Bienvenidos al Club de Etnia 2005. Esta noche tendremos un set muy especial y exclusivo para todos vosotros, a cargo de Michael DJ. Disfrutaremos de 2 horas y media de lo mejor del deep trance, con recuerdos inolvidables para todos vosotros. Welcome to this night, to Etnia Club 2005. We have a special set for Michael DJ. Exclusive set for you. Put your hands together for Michael DJ. Enjoy.

esa peña. Venga, que es la última noche de Contracorriente. We'll be right back. We'll be right back. Shake it. Ya lo sabéis, una noche especial inolvidable con Michael DJ. Welcome to the N Club. Put your hands together. We'll be right back. vamos, chavales, que no ha pasado nada. Que la fiesta sigue. Sense. Yeah. peña. ¡Uy! Vamos con un altavoz menos, pero vamos. Bueno, familia, y con este tema nos vamos hasta el año que viene. Muchas gracias y que lo pasáis bien.